Sé muy bien que quieren saber si vivo de las mujeres o ando robando tal vez. Sé muy bien que quieren saber si vivo de las mujeres o ando robando tal vez. ¿Quieres saber la historia? ¿Por qué somos así? Los Leones de Santa Fe. Sé muy bien que quieren saber si vivo de las mujeres o ando robando tal vez. De que vivo sé muy bien que quieren saber.